buenamente. Bienvenidos y bienvenidas a Buenamente. Esperamos que hayáis pasado unas buenas vacaciones. Hoy regresamos con nuevos temas. Este mes tenemos un programa muy viajero. Nos vamos a las fiestas de Santa Pola, Alicante, y también nos damos una vuelta por el Coliseo de Roma. Además, os enseñaremos algunas frases en árabe por si viajáis a algún país en el que se hable esa lengua. Además, charlaremos con Isabel Fernández Cortés, cantaora bilbaína del grupo Duende Flamenco. En la sección de alimentación hablamos también de celiaquía con Alejandra Aznar, enfermera del ENAC. En cuanto a la música, damos un repaso al Festival BBK Live, que se celebró en Bilbao en julio, y recordamos al músico y cantante Ozzy Osbourne, fallecido este verano. Hechas las presentaciones, comenzamos, y lo hacemos como siempre, con un poco de música. El músico argentino Maximiliano Calvo acaba de lanzar una nueva canción del que será su nuevo y esperado álbum. Con él y este tema, Años 70, arrancamos. En una fiesta de amigos me dijiste al oído que tenía el alma vieja. Luego te fuiste conmigo y escuchamos vinilos y mi última reencarnación es esta. Quiero pasarla contigo, contigo así de bien. A buen árbol se arrima, buenamente le cobija. Buenamente, tu programa en la 97. Arrímate, cobíjate. Disney Higlin fucking fanak Mickey Danyin A chapter of a lock Fihig Harry Korsberg Ogus Gin and Tonic Mershin and Dugger Moy Lumps it in Macht Malamore Ranyig Journey Hehe Murner What a chuck the nurse gun in What a hehe Goma it the villa shot Really gonna eat it Stop a shit again. Un año más, el BBK Live llegó a las campas de Gobetas. Otro año más intentando llenar de supuesto glamour Bilbao, a pesar de la oposición de gran parte de vecinos, asociaciones de barrios y sobre todo trabajadores. Este festival nace de un modelo de negocio ideado para Bilbao y sus alrededores, basado en el turismo y sostenido a base de ayudas a organizaciones privadas que no repercuten definitivamente en la ciudadanía. Estas ayudas superan todo el presupuesto que los distintos distritos de Bilbao reciben y, si eso fuera poco, ha privatizado los antiguos conciertos que se celebraban en Bilbao, por ejemplo, en Aste Nagusia. Otro aspecto que levanta ampollas es su modelo de contratación de trabajadores y sus condiciones laborales. Jornadas más largas de lo estipulado, mal pagadas y en condiciones penosas cuando el sol más calienta, por ejemplo. En numerosas ocasiones se han denunciado esta precariedad tanto por trabajadores de barras como vigilantes de seguridad y etcétera. Y aún así, las cosas no cambian a mejor año tras año. Respecto a los contenidos del cartel, también hay cosas que destacar, como la falta de artistas emergentes locales o algo que también ocurre en otros muchos festivales, la falta de grupos femeninos. El porcentaje de chicas en el escenario es año a año muy inferior al de chicos. Relacionado con el contenido está también la selección de artistas que año a año hace la organización, cada vez más comercial, influenciada por grandes discográficas y promotoras, como Live Nation, que para nada guardan relación ni reflejan la cultura de Bilbao y Euskal Herria. Por tanto, hablamos de un festival que, por mucho que digan que aporta a poner a Bilbao en el mapa, no lo hace tanto como su cultura. Acabamos con Hood, otra canción de Niqab, uno de los pocos grupos que se pronunció en cuanto a la polémica causada este año por KKR, un fondo israelí que se ha hecho con la propiedad de varios festivales internacionales. Niqab es el único grupo que formó parte del cartel 2025 de BBK Live y se mostró en contra de este tipo de fondos y contra el genocidio en Palestina. Chucky or La, get the Brits out loud, a one-way ticket, please, I've lost my bus pass. It's Jackson off, he's looking some pins, man. A Kylo fucking Fijianish, man. Keep it at the fucker, fucking fuck off, Jesus said on the cross. Two pins a boost, 20 figs, and the fuck is the lost. Who's next, me, miss, son, would you like a bag? For your shopping at your nose, I see your ankle tag. Fuck you, curfew, dislocated ice socket. Overnight cap shop with 2 grams in his pocket. Loves his reputation, now he's known for being a rocket. In his dreams, 9mm loaded. I'm a hitch, double D. Lonely scum, that's what they say about me. Cause I'm a hitch, double D. Lonely scum, that's what they say about me. A dog with a job, what the fuck is that? When our poor Mickey's just sitting in the flat, sipping on his cans and smoking rollies, cause all the best jobs are taken by the doggies. Squidgy black, yeah, crack, and my spliff, I can love, beat the fast, then it says, got that note, I'm buying cash. I can ish, hate the stash, want to piss, it's an arch, like a goose, cock the leaner, solo near me and your ass. Ja. It's gonna be a bloodbath, it's gonna be a bloodbath, it's gonna be a bloodbath, it's gonna be a bloodbath. Throw a hook, a jab, and a boot. I sneak a quick tooth, then I fire another boot. For calling me a fruit, for trying to take the loot. But Billy won't be bothering any more hoots. couple of cash. Do you want it in your chest or your knees or your head? DJ Proofy has the lead. You can beg, you can plead, you can tell us what we need. You can change your name, but you're all a fucking same. Bueno, bonito y buenamente. El último martes de cada mes a las 3 en 97 Irratia. Hola, buenas en Buenamente, nos vamos ahora de fiestas. Por estas fechas se celebran en casi todos los pueblos y ciudades. Yo os propongo conocer unas fiestas en las que casi seguro no habéis estado. Hoy vamos a hablar de las fiestas de Santa Pola, un pueblo pesquero a 19 kilómetros de Alicante. Santa Polero, ¿qué tal de Isar? Toda la vida, toda la vida. En el Escalamar, en la Abadía, Anantalbo, en la Glorieta, muy presa el sol. Visca Santa Pola, visca el mariner, el que ha fet posible que siga lo que es, el carrer del Moy, el Fort d'Estoldes, el kiosco del Such, el catalanet. Santa Polero, ¿qué t'has deixat? Las fiestas de Santa Pola se celebran en honor a la Virgen de Loreto y tiene lugar del 31 de agosto al 8 de septiembre. Durante estos días se realizan diversos actos como el desembarco, las embajadas y desfile de moros y cristianos, además de fuegos artificiales y la tradicional ofrenda floral a la patrona, la misa y la procesión a la Virgen. La glorieta, davant del castell, on está Lorito, la Mare de Déu. Ahora os voy a explicar algunos de los eventos principales de estas fiestas. Los moros y cristianos. Se representan las batallas entre moros y cristianos con desfiles, embajadas y la conquista y reconquista del castillo. Santa Pola, que es el meu poble. Los fiesteros ofrecen a la Virgen de Loreto en una ceremonia especial y hacen una procesión por las calles de Santa Pola. El 8 de septiembre se lanzan espectaculares fuegos artificiales por el Día de la Patrona. Se disparan mascletas, espectáculos pirotécnicos muy estruendos. La glorieta, hui prende el sol. Ya venim de foro. También hay actividades infantiles y deportivas, donde se organizan juegos y competiciones para niños y adultos. Una sardineta, un trozo de pan. Así que si queréis disfrutar, no lo penséis y animaros, que os gustará. Acercaros a Santa Pola, que lo vais a pasar muy bien. El mariner, el café posible, que siga lo que es, Maredeo del Carmen, a la entrada del Moy, cuídame a mi padre, ey, que está en el Moy. En España se estima que el 1% de la población es celíaca, pero más del 70% de ellos no están diagnosticados. Por lo tanto, la celiaquía es un trastorno infradiagnosticado en España. La prevalencia es ligeramente mayor en mujeres que en hombres. La edad media del diagnóstico es alrededor de los 30 años. Se desconoce la causa exacta de la enfermedad. Los alimentos que provocan la celiaquía se presentan por comer gluten. El gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, la cebada, el centeno y otros cereales. Para saber más de celiaquía vamos a entrevistar a Alejandra Aznar, enfermera de LEENAC, que es de servicios de primeros episodios psicóticos de Osakidetza. Hola, Alejandra. Hola, Maya. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. Te voy a hacer unas preguntas. ¿La celiaquía, si no se sigue una dieta sin gluten, es mortal o qué puede pasar si un celíaco toma gluten? Bueno, pues si un celíaco toma gluten, aunque no es peligroso de forma inmediata y no va a ser mortal, a la larga, si lo siguiese consumiendo, sí que va a ser grave porque su intestino delgado va a sufrir un daño continuo, lo que puede llevar a una desnutrición, anemia, pérdida de peso, entre otras cosas. ¿Cuáles son las causas de la celiaquía? ¿Es una enfermedad genética? Pues la celiaquía sí que tiene un componente genético muy claro. Las personas celíacas van a tener unos genes alterados, como puede ser el DQ8, pero es verdad que no solo existe esta parte genética, sino que también existen factores medioambientales, como puede ser el haber sufrido una infección o el momento en el que se introdujo el gluten en cuando eras niño, que también puede afectar. En el caso de una celiaquía severa, ¿hay opción de tratamiento en caso de ingerir gluten? No existe un tratamiento que elimine el gluten del cuerpo, entonces lo que podemos hacer si una persona toma gluten es tratar los síntomas, como puede ser el hinchazón, el dolor abdominal, y por ello es muy importante pues seguir una dieta sin gluten. Vale. Y en Bilbao, por ejemplo, ¿hay tiendas concretas para gente celíaca, restaurantes? ¿Es difícil encontrar comida sin gluten? Bueno, pues cada vez va siendo más fácil. En Bilbao, por ejemplo, pues existen supermercados que tienen secciones específicas de alimentos sin gluten, incluso pues panaderías, o en las tiendas ecológicas puede ser más fácil. Y también ya va habiendo restaurantes en los que hay opciones sin gluten. No obstante, pues es importante preguntar. ¿Para una persona no celíaca es también indigesto perjudicial el gluten? Pues en principio el gluten no sería perjudicial, solo debería evitarse si existe una enfermedad diagnosticada. ¿Y hay alguna diferencia entre la celiaquía y la intolerancia al gluten no celíaca? Pues muy buena pregunta, porque estos dos términos pues se confunden mucho y la diferencia es que la celiaquía es una enfermedad autoinmune, que quiere decir que tu propio cuerpo va a reaccionar dañando el intestino. Sin embargo, en la sensibilidad al gluten no existe esta respuesta autoinmune, pero sí que existen los mismos síntomas, como puede ser el hinchazón o el dolor. ¿Y se está trabajando en alguna vacuna o algo similar para curar esta enfermedad? Pues de momento, como tú dices, no existe la vacuna, pero sí que hay investigaciones, como por ejemplo ensayos clínicos, que están buscando el tratamiento. Muy bien. ¿Es muy común la celiaquía? Pues es más común de lo que se pensaba hace unos años y, bueno, como nos has dicho tú en la introducción, pues más o menos alrededor de un 1% de la población en España y las cifras son parecidas en Bilbao, un 1%. Y ya para terminar, ¿hay mayor riesgo de mortalidad prematura por tener celiaquía? Pues en sí por tener celiaquía no, pero sí que es verdad que si la celiaquía no se tratase de forma adecuada, va a haber más riesgo de complicaciones graves, lo cual va a afectar a la esperanza de vida. Por eso es muy importante pues llevar a cabo la dieta adecuada. Vale, perfecto. Pues muchas gracias por haber estado aquí y por enseñarnos sobre celiaquía. Pues muchas gracias a Maya a ti por invitarme. Gracias. Buenamente, de los pies a la cabeza. Tu programa, buenísimo. Estoy viendo por la ventana, hay una azul de banana dentro. noche voy llorando. Hay una azul de mañana temprano, una azul muy triste, muy llorando. Para morir, ya que estoy para morir. Cuando me llegue, cuando me llegue, cuando me llegue, cuando me llegue. Por la calle pequeña brilla la luna, brilla la luna. En sus paredes blancas, que están oscuras, que están oscuras. Que esa vieja plazuela, el pueblo mío, donde me daban consejo, ay, donde me daban consejo, siempre iba lo mío, siempre iba lo mío. Ay, donde me daban consejo, siempre iba lo mío, siempre iba lo mío. Muy buenas, esta música que escucháis es del grupo Duende Flamenco. Para alegrar mami los días, yo la que tengo a los tres, que para mí era la vida, y en el jardín de mi casa nunca falté la alegría. Vivir y soñar, vivir y soñar, que solo me busca. Quienes escucháis este programa ya sabéis que me encanta el flamenco. Hace unos meses os hablé del toque flamenco y hoy voy a volver al flamenco, pero esta vez con una invitada muy especial y muy flamenca. Está aquí con nosotros Isabel Fernández Cortés. Ella es de Bilbao, del barrio San Francisco, y es cantaora del grupo Duende Flamenco. Hola Isabel, bienvenida a Buenamente. Muchas gracias. A ti, Isabel, por estar aquí con nosotros. Gracias. De nada, a ti. Tú vienes de una familia muy flamenca. ¿Tu padre y tu madre eran flamencos? Sí. Mi madre era bailadora y mi padre cantador. ¿Y querías comentarnos alguna cosa más sobre tu infancia y tu padre y tu madre? ¿Qué recuerdes? Sobre todo empecé a bailar con 3 añitos y me subían encima de la mesa del salón a bailar y a cantar. Claro, tienes recuerdos muy bonitos. Sí. Sí. ¿Tu padre y tu madre eran flamencos? ¿Cantaban porque les gustaba o porque se dedicaban a ello? ¿O por las dos cosas? Porque les gustaba. Porque les gustaba. Ya nacían con ello. Nacían con ello y les salía así de bien. Y tú desde pequeñita seguro que también cantabas y bailabas. Sí. ¿Sois mucha familia? ¿Todos sois artistas? No. A ver, todos los hermanos cantamos y bailamos. Somos 13. Pero los que nos dedicamos somos 6. ¿Lo del flamenco se nace con ello o se aprende, Isabel? Se nace con ello. Se nace con ello, ¿verdad, cariño? Lo lleváis en la sangre. Sí. Se nace con ello. ¿Te acuerdas cuándo fue la primera vez que actuaste? La última vez. La primera vez que actuaste. La primera vez. Sí. Pues no lo recuerdo. ¿Y alguna actuación que tengas así como más especial que recuerdes? Pues en una fiesta de privada de un locutor de radio. Ah. En una fiesta privada. Uh-huh. Cuando tú eras pequeña, en el barrio San Francisco era muy conocido porque había cabaret. ¿Tú te acuerdas cómo era el barrio y las salas de conciertos? ¿Y el barrio en general? ¿Cómo no, se vivía el día a día? Yo recuerdo del barrio cómo era. Era gente humilde, trabajadora, lo que ahora no es, porque el barrio está muy mal. Pero era de gente humilde, trabajadora. Yo cabarets no he conocido. Ah, ajá. Porque era muy pequeñita, no he conocido. Uh-huh. Ya, no te acuerdas. No ya. Me acuerdo. Vale. Bueno, hemos dicho antes que formas parte del grupo Duende Flamenco. Sí. ¿Cuándo se creó el grupo? Pues se creó con mis hermanos muy jóvenes también. Yo muy jovencita también. Y empecemos muy jóvenes a cantar y a bailar. Uh-huh. Y luego a salir a actuar por los conciertos, los bolos que nos salían. Por aquí, por Bilbao, también hemos hecho. ¿Quiénes formáis parte del grupo, Isabel? Pues formamos parte de 6 hermanos y un cuñado. ¿Qué tocáis y cantáis? Pues de todo. De todo un poco. De Camarón, de La Niña Pastori, de La Tana, de... Es que no recuerdo cómo se llama esta otra. No te preocupes. ¿Y tenéis canciones propias o son versiones de otros artistas? Son versiones de otros artistas. Vale, vale. ¿La que hemos escuchado también? Sí, de Camarón de la Isla. Camarón de la Isla. Uh-huh. Qué bonita. ¿Cuántas actuaciones dais al año? Pues no te sé decir, porque nos suelen llamar 2 veces, 3, 4, una vez, depende. ¿Se puede vivir del flamenco? ¿Os pagan bien las actuaciones? Bueno, no se puede vivir del flamenco si no eres artista. Está muy mal pagado, ¿no? Sí. ¿Qué otras mujeres cantadoras te gustan? Pues ya te digo, vuelvo a repetir. Sí. La Niña Pastori, Montse Cortés. No recuerdo ninguna más ahora. Ya, es que hay tantas, ¿verdad? Sí. Que luego te pones a cantar y se te va. Sí, qué bonito. Se olvida. Sí, es verdad, qué bonito. ¿Y hombres cantaores, te gusta alguno? Sí, Camarón de la Isla, El Parrita, Junco. El Junco. Qué bonito, Junco. Sí, también bonito. ¿También Junco. Cantáis por Junco? Sí. Ay, qué bonito todo. Hay muchos palos flamencos, alegrías, fandangos. ¿A ti cuál es el que más te gusta, Isabel? A mí la bulería. Uh-huh. ¿Y por qué te gusta más la bulería? Porque es más alegre, más festiva. Uh-huh. Es más fiesta. Sí, más alegría. Más alegría. ¿Y los instrumentos? ¿Tocas alguno, Isabel? Sí, toco la caja de percusión y la guitarra. ¿Recuerdas algún concierto en especial? ¿Alguno que te haya llamado más la atención o le tengas más cariño por algún motivo o te lo hayas pasado muy bien? Bueno, uno que hicimos con Remedios Amaya en la Plaza Nueva. Estuvimos haciendo de teloneros para Remedios Amaya. Es gran artista también. Sí. Sí. ¿Algunas cosas curiosas que os hayan pasado alguna vez actuando? ¿Os ha pasado alguna cosa curiosa o alguna anécdota así graciosa? Bueno, sí, una anécdota graciosa es que nos pusimos a cantar y salió un chico con unos botines rosas a bailar y empecemos a reírnos. Y ya no podíamos seguir. Se paró todo. Sí. ¿Os entró el ataque de risa? Sí. ¿Tú tendrás familia? ¿Alguien de tu familia sigue tu camino de artista? Sí, un sobrino que tengo en Alicante. Sí. Tengo un sobrino en Alicante que canta, actúa. Y le gusta un montón, como a ti. Sí. Uh-huh. ¿Cómo ves el flamenco ahora? ¿A la gente joven le gusta, Isabel? ¿O le gusta menos? ¿O hay de todo un poco? Bueno, de todo un poco. Ahora es más moderno, más de pum, pum, pum, pum, más de pum. Ya, por estas zonas, ¿verdad? No, ¿no? Pero por Andalucía sí se lleva mucho. Sí. Sí hay mucha chaval joven. Sí, por Andalucía. Tu sobrino sí. Has dicho, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿Y hay gente joven que se dedica al flamenco, Isabel? ¿Hay gente joven que se dedica al flamenco? Sí. Uh-huh. ¿Conoces a alguien además de tu sobrino? Sí, conozco a personas, pero ya no hacen flamenco. Ya, ya, son más de tu edad o más mayores. Sí. Ajá. Bueno, mientras siga persistiendo. Sí. Eso es. Para terminar, nos quedamos con otra de vuestras canciones del grupo Duende Flamenco. Muchas gracias, Isabel, por haber venido a nuestro programa y mucha suerte, cariño. Gracias a ti por llamarme, cariño. De nada, cariño. Gracias, gracias. ¡Ay, el corazón! ¡Ay, el corazón se me parte! ¡Ay, cuando pienso en tu partida! ¡Ay, cuando te tengo delante! Ay, todo lo malo se me olvida y tengo que perdonarte. Se nos olvidaba. Si queréis contactar con el grupo Duende Flamenco, les podéis llamar al teléfono 634-90-10-64. Dios la barra. En boquilla de un barra. Compañero, ya se siente la cadena de que venía. Si quieres cuidar tu mente, escucha Buenamente. Te irá estupendamente y crecerás mentalmente. Apúntatelo, todos los últimos martes de cada mes, a las 3 de la tarde, en la 97, Larogeita Masaspi y Ratia. Mente, mente, mente. Buenamente. Buenas, hoy vamos a hablar en Buenamente del Coliseo Romano, o Anfiteatro Flavio. Es un anfiteatro de la época del Imperio Romano, construido en el siglo I. Se llamó Coliseo porque a su lado había una gran estatua dedicada al emperador Nerón, el Coloso de Nerón. Los materiales utilizados en la construcción de esta obra fueron bloques de travertino, hormigón, madera, ladrillo piedra, mármol y estuco. En la antigüedad poseía un aforo para unos 65.000 espectadores. En el Coliseo tenía lugar luchas de gladiadores y espectáculos públicos. Su inauguración duró 100 días y participó en ella todo el pueblo romano. Murieron en esta celebración decenas de gladiadores y fieras que fueron sacrificados para el placer y espectáculo del pueblo. Entre los siglos 5 y 6 se prohibieron la lucha de gladiadores y animales salvajes, y en el siglo 13 el Coliseo se convirtió en fortaleza. El Coliseo albergó espectáculos como peleas de animales, ejecuciones de prisioneros por animales y luchas de gladiadores. Se calcula que en estos juegos murieron unos 200.000 personas. Asimismo, se celebraban espectáculos, batallas navales que requerían inundar la arena de agua. El Coliseo poseía un avanzado sistema de canalización de agua que permitía llenar y vaciar el piso inferior rápidamente. Allí se rodaron películas como Gladiador, que ganó un Oscar a la mejor película en el 2001. Si tenéis pensado ir al Coliseo y visitarlo por dentro, no dudéis, que os encantará, ya que está considerado entre las 7 maravillas del mundo. Para despedirnos del Coliseo y de Roma, os dejamos con esta canción de Antonello Venditti, Roma Capozia. Chao. Quanto se bella Roma, quando sera. Quando la luna si specchia dentro il fontanone e le coppiette se ne vanno via. Quanto se bella Roma quando piove. Quanto sei grande Roma, quando è il tramonto, quando l'arancia rosseggia ancora sui sette colli e le finestre so tanti occhi che ti sembrano di quanto sei bella. Quanto sei bella. Oggi mi sembra che il tempo si sia fermato qui. Vedo la maestà del Colosseo. Capoccia del mondo infame, Roma capoccia del mondo infame. Una carrozzella va con due stranieri, un rubi vecchi te chiede l'ho scoperta stamattina. Io l'ho scoperta oggi. Capoccia del mondo infame, Roma capoccia del mondo infame. Sanamente. Bijunun. Alegremente. Bihikma. Dignamente. Binashat. Mensualmente. Sharien. Hiero, buenamente, la logita masaspi irratian, iruretan, azken aste artean. Isimalia radio. Pasado 22 de julio nos dejaba John Michael Osborne, más conocido como Ozzy Osbourne, fundador de la banda Black Sabbath, a quienes se les considera creadores del heavy metal. Conocido como el príncipe de las tinieblas, Ozzy también hizo carrera en solitario tras ser expulsado de la banda por sus excesos con las drogas. Procedente del barrio de Aston, en Birmingham, su infancia fue dura en un barrio golpeado por la pobreza. Cuando todo indicaba que su vida se dirigiría a la delincuencia, conoció al grupo The Beatles, que le entusiasmó, y más concretamente la canción She Loves You, que le impulsó a crear una banda. Así arranca Black Sabbath, haciendo una mezcla de rock con blues y jazz, que primero se llamaría Earth, pero por problemas con otra banda tuvieron que cambiar. Su nombre se inspiraría en la película Black Sabbath, ya que les intrigaba la fascinación de la gente por las películas de terror. Pero volvamos a Ozzy, que tras la publicación de varios álbumes, en 1977 es expulsado de la banda por su insostenible situación con las drogas a partir del fallecimiento de su padre. Es entonces cuando Sharon, su segunda esposa e hija del manager de la banda, sigue confiando en él y le impulsa a recuperarse y arrancar con su carrera en solitario, primero como Blizzard of Oz y finalmente como Ozzy Osbourne. Han sido 59 años en activo, más de 20 discos, aparte de giras, colaboraciones y demás proyectos. Entre los más destacados, la producción del festival Ozzfest en Estados Unidos, festival que ha supuesto una plataforma de impulso para cientos de bandas americanas, y la participación en un reality show de Osbourne, donde se pudo conocer una faceta más familiar de Ozzy y su familia. Hace un año comenzaron la producción de Back to the Beginning, lo que sería la despedida definitiva de Ozzy sobre los escenarios. Can you help me? Are you from my brain? Ossi no quería acabar su vida sin despedirse de su público, por lo que organizaron este concierto en el estadio de Aston Villa, en su propio barrio, donde tocó junto a bandas invitadas que han formado parte de la carrera de Ossi y nuevas bandas que triunfaron gracias al apoyo de Ossi, lo que le hizo ganarse el apodo del príncipe del heavy metal. Este concierto, planificado para el 5 de julio, se convirtió involuntariamente en la despedida a la vida de Ossi, que incluso los días anteriores al evento bromeaba con que moriría en el escenario, como si de morir con las botas puestas se tratase. Tras años de excesos, enfermedades como el Parkinson y a sus 76 años, finalmente Ossi moriría el 22 de julio de este año. El mundo del heavy metal quedaba huérfano de su ídolo más carismático. Seguro que os suena esta canción, que hace referencia al TDAH que Ossi sufría desde joven. Es Paranoid, el primer gran éxito de Black Sabbath. Y ahora os dejamos con Crazy Train, otro tema que habla de la depresión que Ossi sufría en diferentes ocasiones, su primer gran éxito en solitario y un reflejo de su vida. Es tarde si la mente es buena. Buenamente, los últimos martes de cada mes por la tarde en la 97. Hola, hoy os vamos a contar unas cuantas palabras en árabe por si viajas a Marruecos. Hola. Salam. Adiós. Ma salama. ¿Cómo te llamas? Mo ismuka. ¿Cómo estás? ¿Qué fue Wahaluka? ¿Cuánto cuesta esto? Shaltaman. ¿De dónde eres? Anetiskun. ¿Dónde está este sitio? Aina mekan. ¿Qué es esto? Shnu hada. Gracias. Shukran. De nada. Malish. Encantado de conocerte. Tarrafin. La comida estaba muy rica. Aclara. Por favor. Fadlika. Perdón. Simhali. Buenas, vamos ahora con nuestro rincón cumpleañero. Como en julio hemos estado de vacaciones, vamos a felicitar a la gente de Buenamente que ha cumplido años este verano, en julio y agosto. Felicidades a Aitor, Asier, Ekaiz, Orca, Matilde, Xavi, Jorge, Basamba, Jonathan, Iria y Xavier. Os deseamos lo mejor para este nuevo año que acabáis de estrenar. Y para festejar vuestros cumpleaños, nos quedamos con una canción que fue número uno cuando nació Jonathan, que se titula Tonight the Nice, de Ruth Stewart. Kick off your shoes. sit right down, loosen up that pretty French gown. Let me pour you a good long drink. Ooh, baby, don't you hesitate, 'cause tonight's the night. It's gonna be tired. Spread your wings and let me come inside, 'cause tonight's the night. It's gonna be alright, 'cause I love a girl. Ain't nobody gonna stop us now. Buenamente. Muy buenas. Hasta aquí nuestro programa del verano. El mes que viene empezamos nueva temporada, con nuevas entrevistas, músicas, viajes y mucho más. Ahora os dejamos con este tema de Medina Zahara. Todo tiene su fin. Agur.